En AVE Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta. Through a hoop, someone shut the lights off, shoot you do. I dreamt that I was fast, I was dead. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El cassette en la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Así es, la número uno de los clásicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Miércoles 17 de junio. Temperatura de 23 grados centígrados. Y nuestra estación a todo vapor con los éxitos del pasado y ese presente, por supuesto, con la colaboración de ustedes, que van a empezar a enviar su nota de voz ya mismo al 301-286-5114 para que programen sus canciones y llenen el lado A del cassette en la FM 106.9. Reitero, 301-286-5114, línea WhatsApp, un mensaje corto y contundente. También lo pueden hacer en Twitter, en arroba la FM Medellín, Facebook, la FM Colombia e Instagram, la FM Medellín. Esos son los perfiles oficiales de la FM Medallo en las redes sociales. En minutos, The Romantics, No Doubt, Kenny Loggins, Capital Cities, Elton John y esta canción de Whitesnake, Is This Love, para calentar esta mañana del miércoles. Qué frío que no nos va a detener, por supuesto, para continuar con este viaje en el tiempo, con esta seguidilla de clásicos que son parte de la historia de nuestra generación en la número uno de los clásicos, la FM 106.9 Medellín. La número uno de los clásicos, siempre, la FM.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Luz Verde. Encuéntranos en Instagram como La FM Medellín. La FM siempre.